Bueno, en la segunda parte de la entrevista lo que vamos a escuchar es la entrevista realizada a Fernando Muñoz, que es el director de deportes de Godoy Cruz. La verdad que bueno, una jornada que tuvimos el agrado de hacerlo el año pasado también, tuvimos dos oportunidades y salió tan bien que bueno, nos llamaron. Sí, nos llamaron nuevamente y, o sea, no es por alardear, sino por recalcar que fue una jornada hermosa, muy linda, muy dinámica, que estuvimos orgullosos, además, la verdad. Además no es salió la misma. Con la duda de los alumnos de ese año, que nos ayudaron, nos dieron una mano terrible, y este año estuvimos con los chicos del año pasado que siguen colaborando con nosotros con la escuela, más los alumnos de este año, de esta camada, que la verdad, bueno, también estamos totalmente agradecidos de poder contar con la colaboración de los chicos que han seguido y son parte de la escuela. De hecho, un orgullo para nosotros contar con el apoyo de los chicos que siguen creyendo en el proyecto que tenemos nosotros. Exactamente. Y aquí estamos desde la terraza de la Mediateca de Godoy Cruz en la jornada, en la primera jornada de capacitación de salvamento. Bueno, también aquí tenemos a mi lado al director de deportes, Fernando Muñoz, quien nos va a contar también de esta experiencia, y él también nos dio el pie inicial para poder iniciar esta nueva capacitación acá en Godoy Cruz. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Chapa. ¿Cómo va todo? Todo bien. Disfrutando del solcito que tenemos a pleno, que parece que ya la temporada se está activando. Sí, exactamente. Por eso el tema de la realización de este curso. La idea es que ya empezamos con la etapa de verano, estamos en la planificación nosotros a través del municipio de la escuela de verano que se van a desarrollar acá, que te paso a comentar de paso, que dale, van a ser en YPF, Petroleros ahora, el Delta, Viritos, La Gloria, Amigos del Jockey, y estamos por cerrar a lo mejor el Club IMSA en la calle 9 de Julio y Alsina. Así que bueno, en base a todo esto, por eso el empezar con estas capacitaciones para ir preparando al personal para que puedan actuar ante alguna emergencia. No es que sean guardavidas, ya lo estaban hablando hace un rato con Cecilia, sino es que sepan realizar los primeros pasos hasta que llegue un profesional. Y además de que también los papás que dejan a sus chicos, los depositan en una escuela de verano, se sientan seguros sabiendo que hay un profe que tiene capacitación y preparación en cualquier situación que pueda suceder. Sí, exactamente, eso es lo primordial, que es capacitar a la gente para que sepa cómo actuar en determinadas circunstancias. Como ya lo decían en el curso, por ahí en el momento del accidente en sí se activan internamente un montón de procesos de estrés y de nerviosismo, y que uno tenga la cabeza fría para poder actuar para como poder corresponde actuar. Y bueno, y también saber ordenarle o pedirle a la demás gente que esté alrededor cómo debe actuar para colaborar ante una emergencia. Bien, ya que estamos a punto de terminar las clases de los chicos en la escuela primaria, ¿qué tendrían que hacer los papás? ¿A dónde se tienen que dirigir si quieren inscribir a un chico en una escuela? Vos me decías que estaba la posibilidad de Petroleros, posiblemente IMSA. ¿Dónde se tienen que comunicar? Sí, comunicarse con la dirección de deportes. Y también, ¿cómo se llama? A partir del 15 de noviembre van a estar en los polideportivos abiertas la inscripción en todos los polideportivos del municipio. ¿Es con un cupo? Son cupos limitados. Sí. Nosotros al tener una cierta cantidad de piletas, no podemos excedernos del límite de las piletas. Entonces los cupos son limitados. Primero tienen los cupos los polideportivos. Después se le genera un cupo a las uniones vecinales y después al público en general, a partir del 1 de diciembre, que se reservan unos cupos en la dirección de deporte, que las oficinas están en el Hiper Libertad, en el ala norte. Ajá, o sea que por ahí las mamás podrían dirigirse al ala norte del Hiper Libertad para poder inscribir al chico. O comunicarse al teléfono 442-9336, que es el de la dirección de deportes. Bien, ese número llaman ahí y ahí pueden inscribir al chiquito. Sí. No, ahí le van a dar la información. Ah, la info. Para ver dónde se puede dirigir o inscribirse a partir del 1 de diciembre en la oficina del Hiper Libertad. ¿Y tenés idea de cuáles son los requisitos que tienen que llevar? Sí, los requisitos principalmente, lo que le pedimos en un momento para la inscripción, en un primer momento, es tienen que llenar una ficha ahí en el momento, y después llevan fotocopia del documento, fotocopia del padre, que es el encargado del chico, y una foto. Entonces nosotros le generamos el carnet. Antes de empezar la escuela de verano, tienen que llevar un certificado médico de la aptitud física. La aptitud física es muy importante. Y después, cuando empieza la actividad, es un certificado de pileta. Claro. Para ver si tiene pediculosis, que son cosas menores, pero igual para que el niño se vaya tratando con tiempo. Claro, muy bien. Bueno, otra cosa que quería decir, más allá de la capacitación que están dando acá hoy día en la Mediateca, que también he visto que la Muni Godoy Cruz, en conjunto con Protección Civil, han estado dando cursos de primeros auxilios en los barrios de Godoy Cruz de manera gratuita e ininterrumpida mes a mes. Así que desde ya, desde el lado nuestro, también agradecer para que la gente sepa que no solo hay que ser profe, sino que la Municipalidad de Godoy Cruz está dando la posibilidad de que vayan a aprender primeros auxilios que se pueden brindar en cualquier momento, no solo en la pileta, sino en la casa o en cualquier situación que se les pueda dar con los familiares. Sí, en realidad apuntando a que nosotros somos una zona sísmica, entonces permanente y latente está el tema de que pueda haber algún movimiento sísmico. Entonces, o lo del sonda el otro día. Claro, lo del sonda también, que también es bastante grave el tema. Si hubiera bajó con bastante intensidad, pero si hubiera sido mucho más fuerte, más en esta época y en este año. Que lo de otro día hablaba con una persona, en modo anecdótico te digo, sí. Al haber tanta lluvia, los árboles han producido una explosión de vegetación, entonces sí. Están muy cargados los árboles y al haber un viento fuerte genera sí. Que el árbol se quiebre en alguna rama o se caigan. Claro. Entonces, este año siempre nos quejamos que no llueve, ahora ha llovido, ahora pero llovido, nos claro. Genera esto si hay un viento fuerte. Entonces, claro. Bueno, tener todos los recaudos necesarios ante... Por ejemplo, el tema del sismo, claro. O lluvias intensas también puede ser, o el sismo o el sonda, bueno, claro. Como veníamos hablando. Entonces, bueno, que la población de Godoy Cruz esté preparada para si hay algún siniestro. Bueno, por eso desde acá los invitamos a que visiten todas las redes de la Muni Godoy Cruz, que constantemente está subiendo información, la está difundiendo para que los chicos, en el caso que van a las escuelas, las mamás, tomen el recaudo antes de levantarse a la mañana, y fijarse si está todo bien, si la Dirección General de Escuelas no dijo que se suspendieron las actividades, en caso de tormenta eléctrica, en caso, como decíamos, del viento sonda o también de los sismos. Bueno, Fer, desde ya, muchísimas gracias. Bien. Y bueno, y ya estaremos prontamente en un ratito en la pileta, así que bueno. Perfecto, sí, bueno. Nos vemos allá. Bueno, para modo sí. También de informarle a la gente. Nosotros, ¿cómo no? Dale, decimos. A nivel de, para la gente que acude a los polideportivos, si por ahí se suspende la actividad a través de Defensa Civil, nosotros automáticamente suspendemos la actividad en los polideportivos. Claro. Hay en otra zona de Mendoza donde no la suspenden. Nosotros claro. Por precaución estamos con el protocolo claro. En la provincia con respecto a eso. Así que bueno, desde claro, ya es importante. Sí, desde ya, bueno, te agradezco por la nota, agradezco a la Escuela de Salvataje, así que bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten y sabemos que venimos trabajando sí. Ya el año pasado juntos, así que bueno. Vamos un hermoso equipo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, chico. Gracias Fernando. Gracias, un gusto. Luego. Eso es todo en No Te Ahogues por hoy. Seguimos con más programas.